Dentro del capítulo cultural, dentro de la agenda de citas para estos días, nos vamos a quedar de nuevo con una exposición que llega a través de la Fundación López Mariscal. En concreto, anoche, tal y como ya les avanzamos estos días atrás, iba a tener lugar la inauguración de una nueva muestra pictórica dentro de lo que es el calendario anual referente a lo que es el proyecto Ubrique con Arte, como saben, que está reuniendo cada mes a diferentes artistas. Tal y como les decíamos, en concreto, desde anoche y durante las próximas semanas, a lo largo de este próximo mes, va a exponer, está exponiendo ya la artista arcense María Luisa Rey, con la que queremos hablar y, bueno, pues un poco quedarnos con el contenido de esta exposición y, de paso, además, darla a conocer para aquellos oyentes que no conozcan a una artista autodidacta, como decimos, de Arcos de la Frontera, aunque reside en Jerez y que, como comprobaremos a continuación, bueno, pues ha expuesto en prácticamente, bueno, pues en numerosos puntos de toda la geografía nacional. Así que antes que nada, saludamos ya, nos escucha al otro lado del hilo telefónico María Luisa Rey, bienvenida, buenos días. Buenos días. Como decimos, anoche quedaba inaugurada esta nueva exposición. ¿Qué tal fue ese acto inaugural? Pues muy bien, la verdad que muy bien. ¿Qué tal en cuanto a asistencia? Y no sé, un poco la respuesta, ¿no? Que le comentaron sobre ese primer vistazo a lo que son las obras que integran la exposición. Bueno, la verdad que verá, no hubo mucho asistente porque es una hora también que me dijeron que es que todas las personas salen de su trabajo y es una hora complicada, además es un jueves. Pero bueno, hubo algunas personas que se acercaron. Y bueno, pues si le parece, antes de continuar con el contenido de lo que es la propia exposición, para darla a conocer, ¿no? Entre aquellas personas que no lo conozcan en nuestra localidad, María Luisa Rey, como decimos, arcense que reside en Jerez de la Frontera y una persona autodidacta dentro de lo que es el ámbito del arte, ¿no? Bueno, sí, yo empecé sola, empecé copiando, como creo que casi todo el mundo, a los grandes maestros, y después ya, vamos, llegó un tiempo que ya yo quería hacer, evolucionar, avanzar, ¿no? Y entonces ya me apunté a una academia aquí en 3 años y ya después seguí otra vez por mi cuenta y propia, vamos. Pero vamos, suelo asistir a cursos y sabes que nunca se deja uno de prepararse. No sé si en el caso de Ubrique, por ejemplo, es la primera vez que expone. ¿Cómo le llega un poco también la noticia de la posibilidad, ¿no? De exponer en lo que es Ubrique con Arte y esta iniciativa de la Fundación? Pues la verdad fue a través de una amiga que trabaja ahí en Ubrique, el año pasado me dijo, ¿por qué no mira y expone ahí? Que es una sala muy bonita. Y la verdad que me puse en contacto con ellos y lo solicité y después me devolvieron diciendo que sí, que estaba admitida y tú sabes, ya pusimos calendario y perfecto. La primera vez, por tanto, María Luisa, que expone aquí en Ubrique. Sí, yo he participado en los concursos de pintura rápida, pero de exponer la primera vez. Y de todas formas, como además vecinos que seamos, ¿no? De la comarca, supongo que conoce perfectamente, además nos está comentando, ¿no? Esa participación en el concurso de pintura rápida. Digo que conoce la gran afición, ¿no? Que existe en Ubrique, también en la comarca, ¿no? A la pintura. Sí, además hay muy buenos pintores ahí en Ubrique. Y además yo era mi amiga también de Pedro Lobato. Entonces, tengo conocimiento de que hay muy buenos pintores. Como decíamos, María Luisa Rey, que además, según explica, desde su niñez, ¿no? Esa ilusión por la pintura y poco a poco ha ido labrándose, estudiando de forma autodidacta, dando pasos hasta lograr exponer. Veía que, bueno, la han seleccionado para exposiciones en multitud de lugares de toda España, ¿no? Sí, de España y del extranjero, porque en Francia, en París he puesto 2 veces, en Perpiñán, en Alemania, en Dinamarca, he puesto en varios sitios, y en España no muchos sitios, la verdad que muchos sitios también de aquí en español. En cuanto a la exposición que llega a nuestra localidad, estaciones en tránsito, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes? Bueno, pues son una serie de seis cuadros grandes y después varios formatos más pequeños. Son tres estaciones y tres de niñas, que la similitud mía es que las estaciones, el tránsito que tú haces de un sitio a otro en la vida, ¿no? Te vas desplazando de un lugar a otro, y las niñas es el paso de la niñez, de la vida, ¿no? De las personas. Y esa era mi tema que tengo pues puesto ahí en la sala. Es una pintura realista, pero que evidentemente, bueno, con ese significado sobre el paso del tiempo, ¿no? ¿Cómo definirías tu pintura, María Luisa? Pues es una pintura figurativa y es que en esta exposición es más realista. Yo suelo pintar incluso más una figuración más expresionista, pero al pintar los retratos me gusta un poco hacerlo más, que se vea más, porque como quiero expresar lo que es la sensación de las personas, entonces lo pinto un poco más, que se vea más. No tan deformado y tan desfigurado como suelo hacer otros temas. Estamos hablando de un total de ¿cuántas obras en esta muestra? Pues son seis grandes y después hay dos más pequeñas y dos más pequeñitas. Son cuatro, no, ahí son tres, seis, Una decena de ocho, obras, ¿eh? diez, unas 10 cuadros. Y bueno, pues un reflejo podemos decir de la temática, ¿no? Que sueles abordar. Sí, es lo que he comentado, que estamos en los temas, está reflejado lo que estoy diciendo. Todo ello, bueno, pues podemos verlo desde la jornada de ayer y hasta el próximo 16 de octubre, ¿no? Sí, 3 semanas. ¿Cuáles son las expectativas, María Luisa, que tienes? Supongo que el objetivo, entre otros, pues también darte a conocer aquí en nuestra localidad, ¿no? Exactamente, también, hombre, y si alguno se vende, pues estupendo. Todo ello incluido, quiero decir, ¿no? Darte a Claro. conocer y evidentemente, bueno, pues en el mercado pictórico que también puede haber en nuestra población, porque como decíamos, sí que es cierto que has participado en concursos, pero en la primera muestra. Sí, exacto. Bueno, pues todo ello además dentro de lo que es la iniciativa Ubrique con Arte de la Fundación López Mariscal. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas? La verdad es que está suponiendo multitud de exposiciones a lo largo de todo el año, diferentes tipos, bueno, géneros, temáticas, estilos en cuanto a artistas. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas? Estupenda, porque la verdad que ayuda a que cualquier artista o pintor quiera exponer y enseñar su pintura y su arte, pues además una sala muy bonita, y además hacen una función, una labor en otras actividades estupendas. La verdad que está muy bien, vamos. Hay que recordar que dentro de lo que es este proyecto, dentro de lo que es Ubrique con Arte, hay un concurso en el que el público puede participar puntuando, votando por la obra bueno, pues que le guste más a lo largo de las distintas exposiciones que se están desarrollando este año. Y por tanto, bueno, pues el mensaje, supongo, ¿no, María Luisa? Que se acerquen por allí. Que la contemplen sus obras y si le gusta alguna, pues que evidentemente pues la apoye, ¿no? Exactamente, eso rogaría que la gente fuera y por lo menos dieran su opinión. María Luisa, que dentro de este año veía por aquí, por ejemplo, has logrado el primer premio, has sido la protagonista del cartel de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Hay diferentes galardones que has conseguido a lo largo de tu trayectoria. En cuanto a próximos proyectos, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Concursos en los que tengas previsto participar? Pues ahora mismo he terminado. Antes de ayer se presentó un proyecto que es Art On, que es una bota de esta de vino, es grande, pintarla, cada uno la es un proyecto muy bonito, que y la mía fue la segunda bota que se presentó antes de ayer. También tengo el cartel de la de paleta de colores, que es un concurso que se hace aquí en Jerez, que también estamos reconocidos, también me la han encargado. Y ahora mismo tengo varias exposiciones también para el año que viene y para noviembre. Entonces, preparándome para ellas. Y algunos encargos así que tengo también. Así que trabajo no falta, iniciativas en mente, hay un buen número, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso yo, la verdad que no me puedo quejar en ese aspecto. Y todo ello junto, insistimos, a la muestra que además podemos visitar durante estos días hasta el próximo 16 de octubre, desde anoche en que quedaba inaugurada Estaciones en Tránsito. Es el título de la muestra de María Luisa Rey. Pues María Luisa, nos vamos a quedar en este punto. Queríamos, por supuesto, al igual que hacemos a lo largo de todo el año, dar a conocer, ¿no?, una nueva artista que participa en este proyecto Ubrique con Arte. Nos quedamos aquí y simplemente, bueno, insistir, ¿no?, la invitación a los ubriqueños para que se acerquen por allí por la Fundación López Mariscal. Pues yo, vamos, si por lo menos que asistan y la vean y sepan que es lo que hago, que la verdad la posición queda bonita, y invito todo a que se pase por lo menos y la vean. Pues con esa invitación nos quedamos, lo dicho, junto a la pintora arcense, residente en Jerez de la Frontera, María Luisa Rey, que protagoniza durante estas semanas la exposición que puede verse en la Fundación López Mariscal a través de Ubrique con Arte. María Luisa, lo dicho, muchas gracias, un saludo. Un saludo, muchas gracias a vosotros.